desde Costa Rica. Que él no quiere que nadie se pierda, sino que todo aquel que es el único que transmite 24 horas, 365 días al año. Jesucristo viene y con su amor y su presencia empieza. Faro del Caribe. Beneficio de toda la familia. 24 horas, 365 días al año, emitiendo una luz para el que necesita esperanza. Faro del Caribe, la emisora de y para la familia. Seminarios, cultos de acción de gracias, enseñanzas y 114 bloques radiales. Dueño de la tierra y el cielo, aleluya. En nuestra celebración, Yo soy el buen pastor, tomado del texto bíblico de Juan capítulo 10, versículo 11. Dueño de la tierra y el cielo. Celebración de Faro del Caribe. Juntos seguimos iluminando el sendero de la vida. Aleluya, aleluya, tu Señor lo hiciste con poder, tu Señor lo demostraste ser, tú cambiaste mi vida. ¡Óyeme! Y aquí vengo de nuevo, con Faro del Caribe, de celebración, mi hermano. Caminando yo sin rumbo, sin saber. Perdida sin rumbo, sin dirección. He encontrado en su palabra la promesa del Señor. Jesucristo, el Rey de Reyes, Él es mi buen pastor. Nada a mí me faltará si confío en su promesa guía. Allí a las 8:05, 8:06 marca ya el reloj acá en cabina principal en nuestra celebración, en nuestro cuarto día de esta celebración de fin de año. Hoy es 25 de noviembre, en este sábado.